Pacto Marca. Buenas tardes, curiosos. Bienvenidos a un nuevo programa de Curioso Balear en Radio Marca, la radio del deporte. Hoy más que nunca va a ser la radio de nuestro deporte, del deporte rey. Hablaremos del fútbol de nuestra tercera división, de la jornada que se jugó ayer, la 32, y de la que viene, la 35. Pero no os hagáis un lío, como ya os dijimos hace unas semanas, ha habido jornadas adelantadas y ahora se juegan las atrasadas. Pero tranquilos, cuando acabe este programa te habrás enterado de todo. Además, hoy tenemos un invitado de lujo en los estudios de Radio Marca, pero te lo voy a presentar más tarde. Lo que sí te voy a pedir es que te quedes ahí, porque te va a gustar el programa de hoy casi con total seguridad. A quien sí te presento ya es a Agus Nájera y a Sergio García. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper bien. ¿Tú, Sergio? Buenas tardes, Roberto. Yo estoy un poquito bajo de moral. Es que la derrota de ayer, ¿a qué se debe, Sergio? Sí, jornada típica, como has dicho, partido el miércoles y ayer, pues, debacle de Alcuya. No pudo ser, se ha intentado. Y bueno, es muy lejos de Liguilla, no está imposible, pero muy, muy difícil. Oye, Roberto, ¿cómo afecta los resultados a los jugadores? Pues que hay que ver, luego escucharemos a los protagonistas, pero antes de nada, de pasar con los protagonistas, vamos a decir los resultados de los partidos de ayer, porque son los siguientes, ¿no? Viní Salem 1, Yosetense 0. Esporlas 0, Monturi 0. Campos 3, Alcudia 1. Baleares 2, Constancia 0. Y Ferriolense 4, Arenal 1. Pues Baleares 2, Constancia 0, uno que se acerca al líder... Se ha puesto líder, exactamente. La jornada atrasada que tenía y saca un puntito al Santurario. Y al Cudia, que es que merman mucho sus opciones de liguilla, ¿eh? Sí, la verdad que hemos fallado en el momento clave y ahí se paga la clasificación. Pero bueno, que el equipo es una buena piña, es un buen trabajo durante el año y bueno, tampoco tiene que empañar eso el buen trabajo que hemos hecho todos. Y por otra parte, el ferrolense de nuestro amigo Agus, que se empató además 4 goles de Miguel Ángel Espadas. Había cena en Tuco y ya sabes tú cómo todo, le gusta. Todo lo que sea comida, él... El tío estaba a punto. El otro ya metió uno el domingo. No pudo ser... Es una broma. Pero bueno, hay que decir, Sergio, el ferrolense disparado, ¿eh? Disparado. Yo creo que ha dejado flipado, diríamos la palabra, flipados a todos los equipos. Y es que nadie gana, solo ganan ellos. Solo ganan ellos. Bueno, y decir también que San Rafael juega esta tarde contra el Alayor, el partido atrasado. Y ahora sí, quedan 4 jornadas para algunos, solo 5 para otros, así que cada partido va a ser una final para todos los equipos. Veremos qué es lo que pasa. Y antes de los titulares de la jornada, vamos a ir con los protagonistas de ayer. Y vale, hablábamos hace un ratito de nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo... Ya es uno más, de curioso. Siempre me decía él que la segunda vuelta será lo suyo, y está siendo así. Sí, porque sí. Ayer 4 goles. Miguel Ángel Espada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Miguel Ángel, enhorabuena, ¿eh? Bueno, muchas gracias. 4 goles no se meten todos los días, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que bueno, que ayer pues sí, dio la suerte, gracias a Dios, y prácticamente la que tocaba entraba y bueno, muy contento. Todo lo que tocaste acabó dentro de la portería, ¿no? Sí, la verdad que fue un día de esos en que todo te sale bien y bueno, por suerte pues por lo que nos está haciendo falta y todo lo que nos estamos jugando en este tramo final de la liga, pues lo importante por lo menos es que entre alguno y a ver si podemos ir sumando poco a poco. Y que os vais a meter en liguilla, ¿no? Que estáis ahí bueno, imparables. Bueno, todavía queda lejos, ¿eh? Increíble, ¿no? Sí, lejos, quedan 4 partidos, quedan. Bueno, ahí está, queda el tramo final, lo más difícil. Depende de vosotros, que es lo más importante, ¿no, Miguel Ángel? Depende de nosotros, ahí está, depende de nosotros y bueno... Seguramente es el tramo donde más presión vamos a empezar a notar, pero bueno, también depende de nosotros y hay que intentar ir sumando partido a partido y esperar a ver si los rivales nos echan una mano también. Miguel Ángel, hemos hablado aquí en Curioso Balear muchas veces de los grandes equipos que ha conformado Biel Pons en su andadura en el ferrolense. ¿Qué tiene este equipo diferente? Tiene, aparte de a nivel económico, que tiene muchísimo diferente porque A menos, evidentemente. ¿Qué tiene este equipo? ¿Qué tiene este equipo? Porque es que no lo entendemos nadie. Bueno, yo creo que el equipo, bueno, se ha sentado bastante en la categoría porque era un proyecto bastante innovador en el que se cuenta con mucha gente joven que hoy en día en el fútbol cada vez está entrando más. Y bueno, al principio fue bastante costoso. La gente se tiene que sentar un poco a la categoría y tampoco arrancamos bien. Y bueno, parece que ahora, en esta última racha final, las cosas no están saliendo bien. Creo que la gente está mucho más asentada, el grupo se ha unido mucho más, se ha optado por una política de juego en el que ha participado prácticamente casi toda la plantilla, todo el mundo tiene minutos, de un partido al otro cambian dos o tres jugadores, lo cual hace que todo el mundo esté mucho más motivado para el momento que le toca jugar a él, y la verdad nos ha resultado y de verdad que estamos ahí, nadie nos lo esperaba. Personalmente yo ni creo que nadie del equipo, al ver arrancar la liga, o nadie del club, a ver cómo el equipo arrancó la liga, lo iba a pensar. Pero bueno, estamos ahí, ¿por qué no? Ahora vamos a tener la ilusión de aquí al final, estos cuatro partidos que nos queda, que será muy difícil, porque aparte también tenemos partidos complicados contra equipos que se juegan la liga por abajo, y entonces pues lo vamos a tener difícil, como tenía el campo de Ciudadela, pero bueno, pues yo creo que por nuestra parte ya es un premio estar ahí, y creo que a lo mejor muchos jugadores de la plantilla no nos vamos a ver en otra igual. Entonces sí, yo creo que los chicos jóvenes es de lo que se deben concienciar, de que es muy difícil poder meterse en una plantilla que intente jugar liguilla, y ahora tenemos la oportunidad, la verdad. Un premio muy grande y un escaparate para esos chavales, que es un equipo muy joven. Miguel Ángel, sí, ¿sería tu tercera liguilla o me equivoco? Sí, la tercera, sí. Sería la tercera, o sea, sí, que... ¿Una con el Ferrio? Una con el Ferrio con la Peña, ¿no? Y Espadas, ¿cuatro goles? ¿Cuántas veces lo has hecho esto? Porque esto... Cuatro goles... En tercera división creo que el año pasado una vez también. Sí. Uh-huh. Y bueno, y creo que en preferente lo había conseguido también. Vamos, que no le viene de nuevo, que no... Está normal. Normal nunca, ¿no? Tengo que decir, Espadas, que... Estaba nuestra iniciativa de Pizzería Tuco. Ya lo sabe. Hombre, sí, me informó otro curioso. No había caído, pero al final del partido ya tuve. Ya estaba Fede, que te tocó. Pues a ver si en vez de comerte allí una pizza, la pides para llevar y le invitas a los compañeros, ¿no? Es que ya lo comentó. La idea general que se mantuvo en el vestuario fue que le íbamos a cambiar por una merienda de pizza, la verdad. Buen detalle. Habrá que agradecer los pases, ¿eh? Y Miguel Ángel, ¿con cuántos goles te pones? Porque creo que son ya 14 o 13, ¿no? 14. A ver si le escapa alguno, ¿eh? Es que estaba yo... Este año son pocos, ahora que bien contado está. Estoy yo intentando pillarte y se me va a escapar al final. Y yo también. Agus también te quiere pillar, dice. Sí, estoy ahí. Agus es uno de los grandes pasadores del equipo. Sí. Los pasadores allí, de los que dan los pases, ¿no? Que abre la puerta. Que abre la puerta, y dice pase. Sin ellos aún sería mucho más difícil. Qué bonito. Qué bien queda siempre. Bueno, Espadas, pues tienes una porrita. Aunque tú no digas que... No, la hice Agus por mí. Bueno. ¿Qué partido es? Ferriolense, el partido es. Hombre, con el cambio de liga de jornadas, pues no sé de sí, qué porque ahora, Ferriolense Poblense. Ni en qué posición estás. verdad. Ferriolense Poblense. Sábado a las 18 horas. Que se moje Agus. Que me moje. Sí, porque ya sabes que a mí los resultados. Venga, voy a decir un 2-0. Uf, demasiado, ¿eh? Demasiado. Bueno, pues. 1-0 tú no metes. El 2-0 era el tuyo. Que marque yo, que marque otro. Pero bueno. Bueno, te lo apuntamos. Que sea sumada, ya sabes. Sí. Lo importante que es ahora. Pues Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en Curioso Balear. Mucha suerte y a seguir mojando, claro, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y enhorabuena de nuevo por el programa que hacéis. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao. Hear the sound of a gentle moon on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Bueno, pues era Miguel Ángel Espadas, cuatro goles, 14 ya en Liga, al final va a acabar con un buen registro de goles. Dijo 15, ¿eh? Nos pagó una torrada, eso habrá que… Que se pague también unas pizzas. Pizzas. La verdad que el ferroense se va a poner a dieta, ¿eh? Ahora, con las torraditas y las pizzas. Y ahora un protagonista de un equipo, que es además el tuyo, Sergio, que ha perdido comba, ¿eh? Que parece ser que no se va a meter en liguilla porque el Ferro está muy fuerte también, hay que decirlo. Y él es máximo goleador de vuestro equipo, Jordi Canals. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Jordi? Muy bien, un poco tocado por los últimos resultados, pero ahí estamos. Bueno, Jordi, tú estás haciendo una buena temporada, no te preocupes. Tranquilo, que a ti te va a llamar alguien que viene y vas a jugar en segunda vez, tranquilo. ¿Qué pasó, Jordi, ayer? 3-1 contra el Campos. Contundente, ¿no? Además era vital ganar ese partido. Sí, tanto y tanto. Era vital porque es que hemos tenido muchas oportunidades para estar ahí arriba, para meternos en la plaza que hemos estado ya algunas jornadas. Pero cuando tenemos que estar y tenemos que aprovecharlo, hemos fallado, la verdad. Y Sergio lo podrá afirmar, es que es un querer y no poder. Es querer estar ahí, querer jugar bien, querer jugar como habíamos jugado muchas jornadas. Y no nos salen las cosas ahora mismo. Es que estamos en un momento que no salen. El Alcudia era uno de los equipos que practicaba mejor fútbol de la categoría. Además, cuando se metieron en la cuarta plaza, parecía que no le iban a soltar. Sí. Muchísimos partidos sin perder. Bueno, yo personalmente tengo que decir que parece que nos ha mirado un tuerto, como dice la frase, porque a lo mejor ayer... Falta directa, tira, le da el palo, le da en la espalda al portero, viene uno, lo mete, otra falta, se le escapa, o ¿sabes? Son fallos que antes no teníamos o que teníamos la suerte de que de nos salía bien. Suerte de cara. Ahora chutamos y la tira salta. Antes chutaba, le daba el pie a alguien y lo metíamos. Y bueno, pero bueno, ahí queda el trabajo de la cuida. Es que Jordi, Sergio, vamos, es lo que pasa siempre, ¿no? Que entras en una dinámica negativa, como siempre decimos, y es una rueda, ¿no? Es una dinámica de... como claro. Negativa como positiva. Sí, sí, sí, sí. Todo es psicológico en el mundo del fútbol. ¿Cómo está el equipo, Jordi, a pesar de la derrota? La verdad que el equipo está bien entre nosotros, digamos. Está tocado por las derrotas, porque a nadie le gusta perder, digamos, 5 jornadas sin ganar. Pero ya te digo, el equipo hay muy buen ambiente, muy buen rollo y bueno, Sergio siempre da su toque y anima a la gente. O sea, que estamos muy bien. Jordi, pues es que yo te iba a decir que da pena verte en esa situación y luego perderla, ¿no? Porque sí, ya estás, es única, estás soñando, hecho... estás soñando con la liguilla. Además era sí. La primera vez que la Alcudia sí, en su historia, o sea, es un equipo que ha hecho historia. Sobre sí, todo. Es que es esto, la Alcudia, yo llevo aquí 7 años ya y es un equipo que estar aquí... Nadie pensaba en estar luchando al final de la liga por la liguilla y eso es lo que da más pena, que has tenido una oportunidad que a lo mejor es histórica porque es difícil se va a repetir y después de un trabajo de años y años y años estás ahí y ves que cuando tienes que aprovechar la ocasión pues no has podido y te sabe mal, sobre todo por el club, por la gente, por la ilusión. ¿Alguna vez has hecho tú liguilla de ascenso, Jordi? No, a segunda B nunca. He estado un año en segunda B, con Mataró estuve, pero ascenso para subir a segunda B nunca. Habéis sido un premio también para toda esa gente de Alcudia, que también se lo merece, ¿no? Porque... Sí, yo, presidente nuevo, entrenador que lleva muchos años intentando hacer, o sea, haciendo un buen trabajo y... Además, siempre con yo una creo que se lo merece por eso, porque a mí me... Yo como jugador quiero hacerla, pero me da pena... Más que nada por el club en general, porque tú lo intentas, pero no se ha podido. Y además, y eso queda ahí, ¿sabes? Un entrenador muy fiel a su estilo, que siempre ha sido con la misma filosofía, no ha cambiado para nada. Es un entrenador de los tocones, ¿no? Podríamos decir, le gusta jugar a fútbol. Le gusta jugar a fútbol, pero primero, o sea, defiende bien y luego juega a fútbol. ¿Qué pasa? Que ahora defendemos bien, pero tenemos esos mínimos fallos que son goles. Uh-huh. Y no se puede hacer. Jordi, ¿crees que puede ser porque... tengáis una plantilla corta o no? No, justamente es lo que hemos hablado en el vestuario, que ahora estamos en un momento que las lesiones, exceptuando a José Andrés, que se nos ha lesionado la semana anterior, tenemos casi a toda la plantilla completa, o sea, que cosa que nunca había pasado en todo el año, o sea, cuando hemos tenido a todos los jugadores es cuando no han salido bien las cosas, pero esto creo que son dinámicas y hemos cogido ahora una mala racha. Y bueno, para el partido del Mercadal, ¿cómo lo afrontáis ahora, después de esta derrota? Pues bien, la verdad es que hoy tenemos entreno, hoy nos han cerrado el vestuario, volvemos a hablar, a ver qué pasa, intentar sacar soluciones, porque ya se habló el otro día y cosas de plantilla no es, o sea, buscar otra vez, intentar animar a la gente y luchar para quedar lo más arriba posible, que es lo que hay que hacer ahora. Bueno, y una porrita a ver si... Mójate, anímate, Jordi, que te noto un poco triste, ¿eh? Te noto un poco alicaído. Sí, yo espero que el la Alcudia se reencuentre con el gol y ganamos 3-1. 3-1. 3-1, no estaría nada mal. Pues Jordi Canals, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Te despedimos ya y también... Yo voy a decir una cosa. Yo el domingo voy a meter un gol. Voy a meter un gol, sí. Se lo apuntamos aquí, Sergio. ¿Eh? Apuntado queda, ¿eh? Apuntado queda. Enterado y tomado nota. Te despedimos a ti, Jordi, y también despedimos a Sergio, que tiene un compromiso y tiene que marcharse, pero ha venido aquí a dar la cara, calle, ¿eh? Muy bien. Gracias, Jordi. Gracias y felicidades por el programa. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y suerte. Hasta luego. Jordi, Sergio, gracias por estar con nosotros. De nada, muchas gracias. ¿Otro día libre? Sí, ¿Te has apuntado? Bueno, sabes que vas a cobrar el 30% de tu nómina. Bueno, un poco menos. Motivos personales me hacen marcharme. Bueno. Vale, vamos a seguir con protagonistas. Cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local, Curioso Balear en Radio Marca. Con todo el fútbol de nuestras islas. Y con todos los personajes curiosos. Ya sabes, cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local en la 91.6, Curioso Balear en Radio Marca. Bueno, pues de Jordi Canals nos vamos a Dani Rado. Dani Rado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Bien, un poquito cansado. Dura derrota la de ayer, pero bueno, era previsible. Entraba en todos los planes, ¿no?, de lo que podía pasar. Hombre, sí, de lo que podía pasar, sí. Lo que pasa es que nosotros íbamos con la intención de sacar algo positivo. Hombre, 2-0, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo lo valoras? Hombre, yo creo que fue un poco injusto porque... tuvieron dos, tres ocasiones máximo. Creo que durante gran parte del partido tuvimos el control del partido. Y bueno, fueron un par de acciones un poco extrañas. Un fallo nuestro en el primer gol. Y bueno, el segundo gol una buena jugada, pero tampoco habían creado mucho peligro. Es que el Baleares, Dani, a veces parece que no está, pero actúa con arreones, ¿no? De repente una jugada personal, un contraataque y lo fulminan, ¿no? Sí, exacto. Baleares, ya se sabe, tiene una muy buena plantilla, bien dirigida, saben a lo que juegan, entonces pues eso es, cuando tienen ocasiones, pues normalmente alguna hacen. Uh-huh. ¿Y parece que afecta un poquito esto que está pasando ahora en vuestro club o no? Esto del... ¿Cómo está por dentro Constancia, Dani? Hombre, pues bueno, ya sabéis los problemas que hay, no creo que solo sean en Constancia, en varios clubes de la isla. Y bueno, sí que afecta un poco al estado anímico eso, aunque nosotros miramos de aislarnos un poco, pero bueno, cuesta estar ahí arriba, ser profesional, ir a entrenar cada día cuando a la hora de cobrar pues se atraganta un poquito. A veces es difícil, Dani, ¿no?, separar un poco lo deportivo de lo institucional, ¿no? Que bueno, que como tú dices, no solo pasa en el Constancia, pasa en muchísimos equipos de la isla y de todo el mundo, o sea que... Sí, cuesta. Pero bueno, nosotros tenemos la confianza en el presidente, hemos hablado con él, sabemos que estamos pendientes de un dinero del ayuntamiento, que por lo visto está aprobado ya y estamos a la espera de recibir ese dinero y arreglarlo todo. A ver si de cara al final, tramo final y si tenemos la suerte de jugar la liguilla, pues a ver si este problema pues se ha evitado. Y podemos hacer un buen papel. Hombre, todo parece indicar que sí, que la liguilla está casi asegurada. Lo único que no se sabe aún es quién nos va a acompañar, ¿no?, en esa cuarta plaza, que parece ser que va a ser el Ferrolense también, ¿no?, que está muy fuerte. Sí, bueno, Ferrolense esta segunda vuelta ha hecho una vuelta espectacular. Perdimos con vosotros la última vez. De cara a entrar, están ahí también, tienen de la tercera plaza... A 5 puntos ahora con un partido más. Bueno, nosotros nos quedan unos partidos, 5 o 6 partidos, y miraremos de hacer todo lo posible pues para por lo menos asegurar la tercera plaza, y si podemos subir alguna más, pues mejor. Sí, además me decía Agus que el último partido que perdió el Ferrolense fue contra vosotros, o sea que partido de la segunda vuelta. Exactamente. Sí, sí, la primera jornada de la segunda vuelta, me parece, sí. Jugamos ahí en casa, ganamos 2-0, sí. Y a partir de ahí me parece que no han vuelto a perder. Bueno, pues Dani, ¿es cierto que aún seguís entrenando lunes y viernes o ha cambiado ya la...? No, bueno, después de tener una reunión con la directiva, ellos nos dijeron El tema es que no es que no quieran pagar, sino que ahora están pendientes de la ayuda y bueno, nosotros decidimos pues de cara a este tramo final seguir entrenando como hemos hecho hasta ahora y para que lleguen las soluciones. Pues también es de agradecer que al menos el club dé la cara y diga el porqué de ese impago. Dani, recibís al colista, al Ciutadella, ya descendido. En principio no tiene que haber ningún problema, ¿no? Para superarlos. Hombre, no deberíamos, pero bueno, eso todo está en la mentalidad. Si vamos con la idea de que está encendido y que está ahí ya con la toalla ya tirada al suelo, pues seguramente tendremos problemas. La gente, bueno, yo creo que todo el mundo es profesional, estén descendidos o no, y que a todo el mundo le gusta jugar. Entonces no creo que vengan aquí a dejarse ganar. Bueno, pues dinos ya para acabar y no te molestamos más, que siempre te estamos ahí llamando desde Curioso Balear. Te agradecemos que estés mucho con nosotros, ¿eh? Dinos una porrita para el partido del domingo. ¿Para el nuestro? Sí, Constancia Ciutadella, a ver. Hombre, pues espero ganar, no sé, te podría. Espero que sin pasar problemas, estar esperando al último minuto a pedir la hora en eso, no sé. 2-0 me iría bien. 2-0 te iría bien, ¿no? Y te quedas un poco corto a lo mejor, ¿no? Porque. Bueno, portería cero. Con el gol que tenéis vosotros es difícil que acabéis solo en dos, sí. Pero bueno. Bueno, tampoco hay confianza. Bueno, Dani, pues desde Curioso Balear te deseamos lo mejor para este fin de liga y que a ver si se superan esos problemas y el Constancia va para arriba. Venga, yo también os deseo lo mejor, que lo estáis haciendo muy bien y un saludo a todos los curiosos. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un abrazo. Venga, un abrazo, Curioso. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Bueno, pues antes de ir con nuestro analista, vamos a ir con titulares, que nos lo ha dejado preparadito Sergio. Los titulares de la jornada en directo marca. Y los titulares, como siempre, vienen marcados por los partidos que se van a disputar en la jornada 35 en tercera división, que son los siguientes. Santa Eulalia, Santañí. El equipo ibicenco recibe un Santañí que sueña con el cuarto puesto. Montuiri, Arenal. Partido sin nada en juego, servirá para probar jugadores. Alcudia, Mercadal. El Alcudia, lejos de la liguilla, recibe un fuerte Mercadal. Ferriolense, Poblense. El cuarto clasificado seguirá en liguilla si gana un Poblense en alza. Collerense, Independiente. El Collerense, si gana, hundirá al Independiente, que si consigue ganar, pondrá problemas a todos los equipos de la zona de abajo. Alayor, Atlético Baleares. El Alayor recibe al nuevo líder e intentará ganar y afianzar su salvación. Ferrerías, Campos. El Campos, lejos del descenso, podría asegurar su permanencia en tercera si gana el Ferrerías. Constancia, Atlético Ciudadela. El Constancia, con dos partidos consecutivos perdiendo, buscará resarcirse contra el último clasificado. Vinisalem, San Rafael. El Vinisalem volvió a ganar y buscará un nuevo triunfo frente a un San Rafael peleón. Y Yosetense, Esporlas. El Yosetense, que no gana desde hace tiempo, podría acabar con el sueño del Esporlas en tercera división. Pues vamos a hablar ahora con nuestro analista, como siempre. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Siempre decimos que no nos gusta que los clubes dejen de pagar a sus jugadores, por lo menos bueno, de agradecer. Anda la cara y dicen, mira, tenemos este problema, estamos pendientes de recibir una, como decía, una ayuda y tal, pues me gusta que por lo menos den la cara. Así que ese era Dani Rado. Bueno, pues otra semana más. Como siempre, es impensable no hacer la sección que viene ahora con nuestro analista, Luis Espinosa. Vamos a valorar un poco la jornada 32, la atrasada, y la 35 que está por disputar. Luis Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Bueno, como siempre, antes de nada, 0-4 Almurense. Imparables, ¿no? Tu playas. Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que, como se suele decir, pues la dinámica ayuda mucho y ahora mismo la verdad es que estamos bien. Era un partido complicado y en un campo difícil, pero bueno, la verdad que se nos puso todo muy bien, sobre todo la segunda parte. Hasta entonces había estado todo muy igualado y bueno, pues con 0-1 quedarse ellos con 10 y a partir de ahí pues sí que es verdad que encontramos muchos espacios y las cosas se ven muy bien, la verdad. Y ahora sí que llega el partido de verdad, ¿no? El partido que va a definir, ese sí, el estar o no estar, ¿no? Y que ese es contra la Peña Raval este próximo... Lo rozamos, pero Luis, te escuchamos un poquito mal, a ver si podíamos encontrar otra ubicación, y porque el sonido no es del todo bueno. A ver si podemos mejorar ese sonido. Mejor. Ahora peor. Ahora peor, la verdad. Esto es como caliente. A ver, ven moviéndote. Levanta el brazo. No, la verdad es que te escuchaba bastante mal. Vamos a intentar mejorar esa comunicación. A ver, ¿ahora? Ahora sí que ¿ahora? Parece... Venga. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Bueno, Luis, decías, ¿no?, que la Peña Raval, ¿recibís a la Peña? Sí. Un partido muy muy difícil. Está la tercera plaza en juego y, bueno, son dos equipos creo que parecidos en cuanto a que son plantillas jóvenes con jugadores de talento. Y, bueno, y va a ser un partido muy... se presume muy equilibrado y vamos a ver si somos capaces de seguir con esta racha, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y hablando ya de tercera división, la jornada de ayer supongo que la seguiste. Además, me han dicho que estuviste en un partido en uno de los partidos. El Ferrol es imparable, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, ayer había 5 partidos muy, muy interesantes todos ellos, con muchos equipos a los que prácticamente solo les valía ganar, y como siempre, pues hubo gente que lo consiguió y gente que no. Y el Ferrolense, pues está claro que ayer con un estelar Miguel Ángel Espadas, pues se decidió, de una arena que la verdad es que no ofreció demasiada resistencia, pero que duda cabe que pasan las jornadas y el Ferrolense, pues de momento está defendiendo su posición a capa y espada, ¿no? Luego teníamos otra serie de partidos como por ejemplo la victoria de Vinisalén, sufrida pero que le mantiene un poquito con vida, la derrota de la Alcudia, que bueno, es un nuevo frenazo ante un Campos que también se jugaba muchísimo y que bueno, que es capaz de cualquier cosa esta temporada. Y luego pues teníamos ese duelo estelar también en la cumbre con el Baleares y el Constancia, en el que bueno, fue un partido al parecer muy muy entretenido, con muchas ocasiones, con Constancia que dio la cara y que quizás echó falta a Lucas. Uh-huh. Y luego pues un empate que vale muy poquito para Sportlas, que se le acaba prácticamente las posibilidades, ¿no? Ahora ya sí, Luis, que por arriba es cosa de dos, ¿no? Peña y Baleares por el título. Yo creo que sí, yo creo que Constancia, que ha hecho una temporada y está haciendo una temporada fantástica, pues yo creo que ya se queda un poquito en el camino y yo creo que ahora tiene que dedicarse a preparar a conciencia la fase de ascenso y olvidarse un poquito, yo creo, ya del primer puesto. Bueno, y de la jornada que se va a disputar ya sí, la normal, la jornada 35, ¿qué nos puedes decir, Luis? Pues también un partido muy, muy, muy interesante. Yo empiezo al revés. Yo creo que hay dos partidos, que son Montuiri, Arenar y Constancia-Ciudadela, en los que prácticamente no hay nada en juego, y todos los demás tienen un punto de interés. Hay, creo, 4 partidos para mí que destacan por encima del resto, que son, por ejemplo, ese Santa Eulalia Santañí, uh-huh, impresionante. Sí. Tenemos también un Vinisalén San Rafael para no perder la estela. Ese Alcudia Mercadal, también interesantísimo. Y luego, por la parte de abajo, que decir de ese Collerense Independiente, por todo lo alto, en el que también puede quedar muy decidido algunas cosas, ¿no? Espero verte por allí, ¿no, Luis? Pues no sé el horario, la verdad. El sábado a las 5:30, Collones Independiente. El sábado a las 6 juego yo con la Peña. Bueno, te iba a decir, sabes que tienes las entradas que te hagan falta, pero... Sí. Pero no va, la verdad es que no, me gustaría, porque sabes tú que el Collonense siempre es uno, ha sido y es y será uno de mis equipos, porque ahí empecé en este mundo, ¿no? Y pero bueno, la verdad es que va a ser un partido muy interesante, y ya digo, si el Collonense es capaz de ganar, pues yo creo que habrá un paso importantísimo para seguir un año más en tercera. Hombre, se han complicado las cosas, Luis, porque el Campos con la victoria de ayer pues también estira para arriba. 36 puntos. Sí, bueno, todo va a depender de en gran parte del partido del domingo. Yo creo que si el Independiente logra puntuar, pues vamos a tener todavía mucha jornada de suspense. Pero yo creo que si el Collerense gana y el Alayor, hay que pensar que el Alayor tiene dos partidos todavía pendientes, sí. El de esta noche en San Rafael y el siguiente. Y yo creo que si el Collerense gana, yo creo que va a ser muy difícil que alguno de los equipos que están abajo ahora mismo, Independiente Esporlas, pues logren salir. Aunque ya hemos dicho mil veces que esto cambia de una semana para otra y que hasta el rabo todo es toro, como dicen, ¿no? Por cierto, Luis, enhorabuena por esa sección, la zona, sí, Espinosa, muy muy leída, la más leída de esta semana, incluso balear.es. Bueno. Y bueno, esa comparativa con el cine, espectacular, ¿eh? Bueno, la verdad que, hombre, estoy un poquito sorprendido también por la respuesta. Quiero agradecer públicamente a todos los mensajes de apoyo que estoy viendo. La verdad es que para mí es muy grato. Yo te lo he dicho siempre, la verdad que para mí es un placer, y seguimos dos premisas: una, la de la más absoluta imparcialidad, y la del mayor respeto hacia todo el mundo, y luego pues dentro de mis modestas posibilidades pues tratamos de darle algún toque distinto, un toque de humor de vez en cuando, porque no es tan fácil hacerlo cada semana, ¿no? Fantástico, fantástico. Es que es lo tuyo, esto es lo tuyo, Luis. Bueno, a ver si al final me voy a hacer más famoso por esto que por entrenar, ¿eh? Bueno, Luis, bueno, pues no te vayas muy lejos, porque te tendremos para el debate, y te pido que no te pierdas hoy el personaje curioso, que también es bastante, va a estar bastante bien, ¿eh? Perfecto, seguro que sí. Venga, hasta ahora, hasta el debate, ¿eh? Hasta ahora. Bueno, pues el análisis, como siempre, con Luis Espinosa. Muy bueno, me ha gustado mucho la zona Espinosa esta semana. Y a los lectores de CuriosoBalear.es también. Por cierto, decir que los oyentes pueden hacernos llegar, como siempre, sus inquietudes y sus, lo que nos quieran hacer llegar, todo lo que nos quieran hacer, sus fotos, sus noticias, como siempre, a info@curiosobalear.es o a elcuriosobalear@hotmail.com. Y a través del Facebook, claro que sí, Curioso Balear. ¿Qué te ha dejado Sergio? Queda dicho. Y bueno, ahora viene la sección de Sergio, que me ha dejado dicho, pues un personaje curioso, bastante especial. Curioso. No lo perdáis porque no tiene desperdicio. Seguro que todos conocéis, por ejemplo, a Mortadelo, aquel Nenad Mirosaljevic, no sé si lo diré bien, que se fue al Cádiz. Y no traemos a él, no traemos a Mortadelo, pero traemos a la gente que lo firmó para el Cádiz y que lo trajo en consecuencia a la Liga Española. Además, es el encargado de llevar a jóvenes promesas a equipos de Europa, donde los clubes le conceden total libertad para hacer y deshacer. Tenemos con nosotros a un agente de jugadores, y ya nos escucha en los estudios centrales de Radio Marca, Miquel Riera Cladera. Buenas tardes, Miquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miquel? Ah, pues ya ves, bien, ¿y tú qué? Bueno, lo he dicho todo bien, porque tu currículum es envidiable, ¿eh? Bueno, concretamente se llama Nenad Mirosaljevic, bueno, porque sí. tuvimos algún problema, sí, hubo mucho cachondeito con este asunto. Uh-huh. Sí, fue un boom traerlo a España, ¿no? Uf, escucha, tenía 25 años en aquel momento. Yo creo que tengo este récord de traer al jugador más caro de toda la segunda división española con 25 años de edad. Y yo estuve bastante tiempo negociándolo. Y cogimos un avión Serbia, Belgrado, Frankfurt, Frankfurt, Barcelona, Barcelona, Sevilla, a las tantas de la mañana. Ya que el momento estaba dormido, pero cuando cogimos la conexión de Frankfurt, empecé a darme cuenta de lo que supuso aquel golpe. El jugador más caro de toda la historia de la segunda división española, Miro Savljevic. Está bien. Sí, sí, bueno. Bueno, recuerdo, 2004. Fue. Pronunciarlo lo he pronunciado bastante mal. Supongo que debió ser uno de los fichajes que te llevó un poco a la fama de este mundillo, ¿no? Fama entre comillas, quizás, ¿no? Mira, la verdad que fue un poco de golpe de suerte, sinceramente te lo digo, porque fue mi primer traspaso. Pues yo con mi primer traspaso rompí 5 o 6 récords. Sí. Esta es la verdad. Entonces tuve luego una buena posibilidad de conectarme a ligas europeas. Y fue una circunstancia ciertamente agradable. Fue un golpe de suerte importante, sí. Bueno, pues enhorabuena por ese golpe. No, y además todos conocemos a Mortadelo. O sea, sí, que, sí. Peculiar. ¿Qué otros fichajes? Sí, peculiar. ¿Qué otros fichajes? Cuéntanos a los oyentes de Radio Marca. ¿Qué otros fichajes a nivel europeo has podido traspasar? Mira, a nivel europeo sí he hecho cosas bastante importantes, pero para que tengáis una idea, yo he llevado a Gastón Casas. He llevado a Juan José Bezares, Alarcón, que estaba en el Cádiz, para que vosotros tengáis una idea. He llevado a Félix Etienne, que vosotros tengáis. Luego he llevado a jugadores de la selección de Camerún, como Salomón, Olembe y Olembe. Curiosamente, el Mallorca lo intentó firmar 3 o 4 veces y este chico le decía que no. De hecho, se rumorea, pues eso me lo contó Salomón, que el Mallorca le pagó el ticket y lo estaban esperando en el aeropuerto y no se presentó. Después este chico, es verdad esto, este chico pues lo vendió en el Larissa este año, tal. Para que tengáis una idea, luego he llevado jugadores del equipo nacional de Rumanía, de Lituania, tal, pero son menos conocidos a nivel español y tampoco quiero parandulear tanto. Buena lista. Sí, buena lista, la verdad, excelsa. A ver si nos meten en esa lista. Bueno, Miguel, Roberto Mateo, ¿eh? Agustín Nájera. Bueno, pues de eso precisamente quería hablar, ¿no? Sí. No de mí, sino de los proyectos que tienes aquí en la isla, ¿no? Porque te mueves por distintos equipos de Europa, ¿no? Sí. Y aquí eres, digamos, el ojo, ¿no? O el punto intermedio entre esos clubes y los jugadores de aquí, ¿no? Mira, el fútbol a nivel de agentes es bastante más complejo de lo que parece y al mismo tiempo es bastante más simple de lo que aparece. Es algo ciertamente contradictorio. Para que tengas una pequeña idea, yo cuando estoy con los equipos o con los presidentes o con los general managers de equipos españoles o extranjeros, yo creo que reciben una llamada al día, una llamada al minuto. Entonces pasan 200 minutos, les ofrecen 200 jugadores y ellos mismos te dicen que es complicadísimo poder analizar tantos currículums en tanto tiempo. Entonces lo que suelen hacer, si ven que eres un agente más o menos serio, que lleva jugadores que se ve que no les quieres engañar, que llevan, pues suelen trabajar contigo, y esta es la facilidad que tiene. En el mercado español es un poco más complejo porque económicamente está bastante mal y la calidad de los jugadores tiene que ser bastante elevada, pero a nivel extranjero no es así. La calidad no tiene que ser tan buena y económicamente es prácticamente igual que en España. Por eso me he intentado especializar en mercados extranjeros. Yo he hecho operaciones en Ucrania. Yo he sido el único representante de Europa que le ha firmado un poder el presidente del Dinamo de Kiev y el presidente de Shakhtar Donetsk, ucraniano. He sido el único, aparte que le ha podido dar la mano. Estas son las circunstancias que no me encuentro. Pero me especializo más en la Liga Griega. Pues gran privilegio también. Por eso te iba a decir, dices que te especializas más en la Liga Griega. ¿En qué equipos estás ahora mismo echando el ojo? Mira, prácticamente de primera división, todos menos los de primerísimo nivel, porque ya se están moviendo cifras. Digamos, Panathinaikos, Olympiacos, AEK. Ahí se me escapa un poco de... Tenemos relación, pero la verdad que... De rango, ¿no? No hemos hecho ninguna operación, aunque tenemos alguna operación entre manos, no hemos acabado de concretar ninguna. Para mí, un agente que hace, por ejemplo, una operación con un equipo, pues pasa a formar parte de su círculo de confianza. Entonces tú puedes estar negociando, puedes tener relación con uno o dos presidentes de un equipo ciertamente importante, como puede ser este caso en el Mallorca, pero si no concretizas ninguna operación, pues yo supongo pues, que no estás en un círculo de confianza y es complicado entrar. Quitando estos dos, con los demás hemos trabajado y hecho operaciones tal. En primera división y en segunda, pues con todos, Y Miguel Ángel, Miguel. Sí, todo el mundo viene a Miguel Ángel, increíble. No, Miguel Ángel, aquí, sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Tú en concreto vas a ver a los jugadores? Sí. Sí, ¿no? ¿Lo llevas tú? Mira, confían en ti, digamos. Sí, no te explicaré, muy simple. A ver, para hacértelo un poquito más... Más simple. Sí. Es, yo creo que es mucho más simple de lo que parece. Escuche, pues este chico nos ha llevado una serie de jugadores, es mínimamente serio, pues no hay ningún chorizo, pues tampoco se pasa de la raya, y lo que nos ha llevado es mínimamente competente por el precio que nos da, ¿no? Pum. Entonces, si él nos cuenta que hay un chico balear de Mallorca, pues que lleva 12, 13 goles de la liga, que cobra poco dinero, que está libre, que viene de jugar en un... pues mira, como mínimo lo vamos a probar, porque no, normalmente no lo suele fallar. Yo ya intento ir a contrarrueda, yo ya intento no meter o intento no engañar a la gente, intento ir bastante... normalmente, por cantidades que no son muy altas, me refiero al nivel balear, uh-huh. que es el tema que nos trata, dejando a Mortadelo y al Dinamo de Kiev y tal, porque esta es la verdad. Estamos aquí. Con este tipo de barómetros, normalmente suelen aceptar. Cuéntame de algún jugador que te haya llevado. Sé que ha habido casos muy positivos para ti, desde aquí de la isla, y alguno otro que ha sido también negativo, ¿no? Como el caso, por ejemplo, que se ha hablado aquí de Jonathan García, ¿no? Que al final... parece ser que no se concretó aquello, se quiso venir para aquí. Cuéntalo tú, porque mejor que tú no lo sabe nadie. Sí, ¿no? Mejor que lo cuente yo para que no lo cuenten otros, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que no me lo escriba. De primera mano. Sí, pues escucha, el tema de Jonathan, pero me gustaría ahora tener que dar una explicación muy extensa de esto, porque soy bastante discreto en las operaciones que hago y las que no hago tan bien. Pero no, se concretó porque se firmó. O sea, nosotros, el chico antes de viajar, firma. Papel. Sí, un papel. ¿Un contrato? No, un contrato no, una oferta vinculante, en que nosotros hacemos esto, tal, firmamos un contrato con el Poblense, que recibía unas cantidades económicas bastante fuertes por lo que es la categoría, para hablar de una forma tal, incluso llegó a viajar a Atenas, y parece ser... pues que yo creo que no asumió muy bien lo que es pasar de ser un jugador extremadamente amateur a pasar a jugar de ser jugador profesional. Yo creo que mucha gente no lo asimila, ojo, ¿eh? Me imagino que le pasará a muchos jugadores, ¿no? Porque no, hay gente que no lo asimila, y perdona que te interrumpa. Escucha, esto a veces lo que te le comentaba a tu compañero, que es más simple de lo que parece y a veces más complicado de lo que se cree uno. Escuche, usted es un jugador amateur, y cuando se llega a ser profesional, yo creo que te puede. Y cuando tienes un jugador profesional que llegas a amateur, muchos no acaban. Yo creo que tuvo... este problema, pues sé que hay bastantes rumores y bulos que circulan, escuche, yo creo que justamente en este concreto asunto me porté con una discreción y una profesionalidad absoluta, porque ahora te lo cuento y que puede quedar grabado, tampoco no me supone un problema, cuando yo suelo llevar jugadores de contratos pequeños, porque Johnny tiene un contrato no muy alto, no suelo cobrar. Escuche usted, Jenny, por, yo que sé, pongamos un ejemplo, por 5, cuando normalmente un jugador profesional gana 29, por ejemplo, dice, pues coño, estos 5, pues yo no te cojo nada, escucha, estamos juntos en el futuro y vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Si luego va bien la cosa, ya hablamos. Si luego va bien, hablamos. Claro, escucha, por ejemplo, a mis representantes de jugadores de tercera división, yo no llevo jugadores de tercera división, yo no llevo jugadores de segunda B porque es que no me compensa. Escuche, un jugador que está ganando 2 o 3 mil euros al mes, ya me parece vergonzoso tener que quitarle un salario como si fuera, coño, ya cuando hablamos de cantidades fuertes tal, evidentemente aquí estamos todos de esto para ganar un dinero, ¿lo entiendes? Pero uh-huh. Para esto, aparte un chico de 21 años que me parece que tenía yo en aquel momento, vino, estuvimos hablando, estuvimos conversando, estuvimos cenando y decidió envolverse y así fue. No considero que cometió un error, pero evidentemente bueno, es una opinión mía, ¿no? Sí, tampoco, como tú dices, no vamos a extendernos mucho, pero bueno, está claro que hubo una cosa firmada. Sí, sí, hubo un acuerdo firmado. Para, lo tengo yo, o sea, tampoco no es cuestión. Luego se vino, ningún problema. Y luego se echó para atrás, pero bueno. ¿Y qué otros jugadores se están tanteando por aquí? Porque hemos visto recientemente, además, en curiosobalear.es, que se están tanteando a jugadores como Ángel, Javi Fernández, del Arenal, para irse al Iónicos, ¿no? Sí, pues lo más probable es que se acabe haciendo esta operación. Uh-huh. Lo más probable, sí, sí. Pues perdón que te interrumpa, justamente en el Iónicos son cosas curiosas de la... De verdad, el presidente tiene 31 años, tiene mi misma edad, son cosas... Mira, te voy a contar una historia del tema de Iónicos, para que veas cómo es la vida y cómo es la vida del representante. Yo, antes de entrar en Grecia, yo el primer traspaso que hice en Grecia fue el 2006, que llevó a Tony González. Tony González estaba en el Real Oviedo, y se fue a jugar al PAOK, al tercer mejor equipo de Grecia. Aquí fue cuando hizo una muy buena operación. Antes de llevarlo al PAOK, Tony jugaba en segunda B, llamo al presidente Iónicos y se lo ofrezco. Y la respuesta que me da es porque le ofrezco a un jugador de categoría C. Es primera, segunda B, lo considera como categoría C. Ya no me vuelve a responder. Y va al PAOK. Juega muy bien y él se da cuenta que los jugadores que trae Miguel Riera tal son más o menos y me hace asesor deportivo de su club. Y me hace asesor deportivo de su club. Y me hace asesor deportivo. Luego me dice congratulations y tal. Y me hace asesor deportivo. No, tengo buena relación con él. Y justamente con este equipo tengo una asesoría internacional que le llevo a todos los jugadores. Y se porta de categoría conmigo. Es una ciudad de Atenas. Un equipo humilde. Ha estado 20 y pico de años en primera. Hace 2 años que está en segunda. Ahora tenemos un poco de problemas. Pero para mí es un orgullo, ¿eh?, de verdad poder estar en esta posición. O sea, que quizás Ángel y Javi no sean los últimos que marchen para allá. Estás tanteando un poco el terreno a nivel insular, ¿no? Quizás no, seguro que no serán los únicos. Seguro. Más, ¿cómo se trabaja? Es decir, ellos te llaman, por ejemplo, de Leónicos y dicen, mira, necesitamos esto y esto, y tú lo buscas, o tú ofreces, y dices, mira, tengo lateral, ahí está. No, mira, es un poco de todo. Por ejemplo, Leónicos tengo una asesoría internacional y me debo un poco también a ellos, pero yo tengo total libertad para hacer operaciones con cualquier otro equipo. Tengo unas cantidades y tal que ahora tampoco vienen a cuento. Si yo tengo, por ejemplo, algo que yo realmente creo que me puede marcar la diferencia por un precio siempre razonable y competitivo, bueno, podemos pedir una barbaridad de dinero para un juego que se juega en tercera división. Y esto, que parece tan simple, mucha gente no lo entiende. Pues así. Es así. Si yo veo que hay algo que realmente me llama la atención y creo que puede marcar diferencias, lo que los griegos dicen marcar diferencias, sí lo propongo, aunque necesiten o no necesiten esta posición. Si veo que el entrenador no quiere, porque muchas veces hay que hablar con el entrenador sobre este asunto, se lo llevo a otro sitio. Por ejemplo, llevo a un portero mallorquín que se llama Kevin Ulrich, que con este se llegó a un acuerdo, firmó y no se echó atrás. Y está bastante bien. Y en aquel mismo momento el equipo que lo lleve no estaba un portero, pero como se fue a prueba y estuvo 22 días a prueba y lo hizo tan bien, que se lo quisieron quedar. Es, a veces es lo que ellos te piden y muchas veces es lo que tú ves que puede encajar a nivel... Claro. Sí, es que sí, tú sí, además ves un futbolista, te gusta y crees que puede ser interesante, pero luego ¿sí? No sabes cómo va a salir la cosa. O sea, el riesgo siempre existe. Claro. Lo intentamos minimizar. Yo creo que también lo que yo estuve hablando, que siempre suelo hablar del asunto este, de, escucha, a mí un jugador que yo le ofrezco la posibilidad de ganar 10 veces más de lo que gana en tercera balear, siendo joven, como el tema de Ángel. Yo Ángel me parece que me he llegado a un acuerdo por unas cantidades bastante... No sé si son 100 veces superiores a lo que está ganando en el Arenal y tal. Me parece que son así. No es difícil tampoco. Y si ya él no me acepta esta proposición de un equipo de segunda división para mostrarte con 21 años y que yo le pago, no pongamos 100, 50 veces más de lo que gana y no se atreve a venir, a mí tampoco es que me conviene. Porque, escucha, claro, yo soy un profesional de esto. Pues es mi opinión, claro. Ojo. Esperemos que salga bien esas operaciones. Agradecerte que hayas estado con nosotros en los estudios centrales de Radio Marca. Una última cosa, que digas a los oyentes tu página web donde pueden encontrar todos tus servicios y además, pues si la quieres decir en antena, pues... Bueno, no me tienes ¿dónde que está tu currículum? Sí. Digo, porque la gente te conozca un poquito más, ¿no? Porque sí, a veces... bueno, no me tienes que agradecer nada. Yo vengo aquí porque me pareces un tío extraordinario. No busco publicidad ni busco protagonismo porque yo considero que tengo un currículum lo suficientemente elegante para tener que tal, pero sí es verdad que tengo una website, está en inglés y en ruso, o sea que si alguien no entiende un poco estas lenguas será complicado verla. Es Mallorca con J, Mallorca Soccer Agency.com, Mallorca con J, Soccer con dos Cs, Agency con Y final, y pueden ver un poco pues lo que he hecho, a quién he llevado. Todos los jugadores, ahí está. Sí, a nivel profesional y tal, pero no busco en ningún caso protagonismo porque yo tengo la facultad ya de hoy de llevarme cualquier jugador de tercera división porque tengo esta facultad, o sea, yo no busco protagonismo. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. No, todo lo contrario. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao. Bueno, pues Miguel Riera Cladera, me ha gustado la visita que hemos tenido. Además, te deja un poquito claro todo el tema que ¿cómo están las cosas? Conocemos, pero no sabemos bien cómo funciona. Bueno, tengo que decir también que ayer hubo también en Liga en Segunda B, que el Sporting Mahones ganó contra Sabadell 2-1. Y el Mallorca volvió a perder 1-0 esta vez contra la Valencia Mestalla. Por cierto, partido en el que Kevin, jugador de Mallorca, fue ingresado y pasó una noche en observación. Esperamos que se recupere pronto. En la UCI, esperamos que se recupere cuanto antes, porque no nos gusta a nadie esas cosas. Y bueno, lo de siempre, en División de Honor Juvenil, vamos a repasar un poquito también los partidos que hay este fin de semana. Mallorca-Adam. Terrassa-San Francisco. Poblense-Lleida. Ciutadella-Ferrolense, creo que además los dos ya están defendidos. Y después, para este fin de semana también en Segunda B. Mallorca-B recibe al Alcoyano. Y el Logroñés que recibe al Sporting Mahones. Y por cierto, el Sporting Mahones casi asegurado ya, ¿eh? Buena noticia, uh-huh. No llega de menor. Y el Collerense femenino que perdió ante el Torrejón esta semana. Lástima, ¿eh? Último lástima. Falló un penalti también. Tristeza, pero bueno, esta semana va a luchar por conseguir entrar en la Copa de la Reina contra el Valencia Féminas. El domingo a las 11:30 en el Municipal de Escoyer. Habrá que ir a apoyarle. Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la gente que asista, porque seguro va a ser un partidazo para seguir haciendo historia. Y repasado un poco el panorama deportivo, vamos a ver ahora qué nos traes para el debate. Pues el debate ya comentamos la semana pasada, bueno, Sergio en concreto nos comentó lo del tema de primas a terceros y a ver qué piensan nuestros dos especialistas. Carlos Martínez y Luis Espinosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primas a terceros, ¿las hay? ¿No las hay? ¿Qué opinamos? ¿Sabemos? ¿Hay dinero para ver o no? No creo no. que las hay, lo que pasa es que no es la categoría nuestra, ¿no? Viene justo el poder pagar las mensualidades. ¿Tú crees que no, Carlos? Yo creo que esta semana ha habido prima de verdad y que el Baleares se ha reunido con los equipos que se vayan a enfrentar la peña, ¿eh? No lo sé. Yo lo que te puedo decir desde mi experiencia, los 3 años que he estado en tercera y sobre todo los 2 años en que he vivido de cerca, pues cuando estaba en Andratx por la parte del descenso y cuando estaba en Inca por la parte de intentar meternos en liguilla, no he vivido situaciones de primas, ni las he recibido porque... No he recibido, ¿no? No me las han ofertado, vamos. Básicamente. Luis, ¿qué dices? Bueno, yo ya comenté en su día, yo, la verdad que es un tema un poco delicado, que siempre está ahí, ¿no? Cada final de temporada, en todas las categorías, pues se habla de estos temas y bueno, yo tengo mis dudas de que, como dice Carlos, en esta categoría y más en la situación en la que están ahora todos los clubes, pues pueda suceder, pero bueno, siempre hay sospechas, sobre todo hacia los mismos sitios y procedentes de los mismos equipos, pero como es una cosa que no se puede demostrar, pues realmente pues es difícil de comentar, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece eso lícito. Eso iba a decir. Es decir, pero a mí no. Sí, por ganar me parece. Por ganar, eso lícito. Dijo Luis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dijo Luis la semana pasada que si es por ganar, que estaría de acuerdo. Por supuesto, a mí me parece que es un incentivo que recibe como beneficio el equipo que va a jugar, pero no hace nada contra la ley y simplemente ha disputado un partido y tiene esa pequeña motivación para intentar pues ganar y llevarse un premio. Todo lo que sea por ganar y por no alterar la competición, es que, perfecto. Hay un tema, Carlos Luis, que yo siempre me pregunto, ¿no? O sea, si son lícitas que tu propio club te incentive diciendo tienes una prima por 30 euros si ganas este partido y sin embargo no solicitas si provienen de otro club. ¿Por qué? Claro, exactamente, es que igual que si viene un aficionado. Es un incentivo. Un aficionado del Baleares, por ejemplo, o del Constancia y oferta una cantidad de X a un club como particular. ¿Quién tiene el impedimento legal para no recibirlo? Es que me parece absurdo. Sí, no, está claro que las leyes ahí en ese aspecto, pues hay un gran vacío ahí, está claro. Y bueno, no hay que además repasarlo, sobre todo los equipos de segunda B, de tercera en las liguillas de ascenso, que años atrás pues estaba clarísimo que existían y no hay ninguna duda de eso, ¿no? Hay muchos casos que bueno, que no los decimos pues por respeto, pero se ha comentado muchas veces que hay equipos que el hecho de subir a segunda B ha supuesto pues no reparar en ningún tipo de gasto, sobre todo cuando existía el tema de la liguilla y se llegaba a las últimas jornadas con equipos sin nada en juego, ¿no? No, y a mí lo que me parecería grave también, sobre todo, es equipos que adeudan mensualidades que ofrezcan primas. Sería ya el colmo, ¿no? Viendo cómo está el fútbol en tercera, nada es descartable. Sí, no, tiene un contrapunto y es que a lo mejor alguno puede pensar que si se clasifica y hace una buena taquilla puede cubrir gastos pendientes también. Sí, pero explícaselo a los jugadores. Ya, no, eso está clarísimo. De todas formas, ahora también esta semana se está comentando mucho el tema del ascenso a la División de Honor, que también hay un problema ahí con el Ibiza, que si no se presenta sí. Puede adulterar la competición, y bueno, ya hay quien dice que el Baleares está detrás para primar al Ibiza para que no se presente y así pueda ascender. Hay historias. Es un tema muy delicado, la sí. verdad, y como casi nunca se puede demostrar, pues siempre queda en eso, en sospechas. No, casi nunca se puede demostrar, perdona, y casi siempre se habla de rumores de lo que ha dicho uno, de lo que ha dicho el otro, cuando no hay absolutamente... Hombre, hay que partir de la base que si alguien recibe algo, lógicamente estará blindado el que no lo aire. Bueno, pero sabes que siempre hay rendijas por donde se cuelan esos rumores, y yo voy a dar un dato a vosotros dos chicos y a Sergio y a todos los oyentes de Radio Marca. Y Sergio avanzó la semana pasada que al Independiente se le primaba por 1.500 euros si empataba a la Peña y por 3.000 si ganaba. Yo ahora os digo que el Baleares se ha reunido, o eso me ha llegado, que se ha reunido con todos los clubes que se van a enfrentar con la Peña y van a recibir la misma cuantía si se empata o se gana. Y además, en el caso de que el Baleares sea líder y la Peña sea segundo, el Baleares sea líder, el dinero que se le iba a primar a los equipos que jugaban contra la Peña se le va a dar a los jugadores de Baleares, a los propios jugadores. ¿Qué quiere decir? Si el Baleares consigue meterse líder, las primas que se iban a dar a terceros se van a dar a los del Baleares. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, es un dato que está ahí, es un rumor que nos llega y hay que hacerlo saber. Hay que hacerlo saber porque es posible que sea así, ¿eh? En cualquier caso, yo reitero, me parece lícito. Sí, por eso digo, o sea, me parece perfecto. Además, es un incentivo también para tus propios jugadores, porque si el Baleares sigue líder, pues las primas van a ir para su... Que le interesa. Ahí está. Entonces, más que nada, es una prima a sus propios jugadores, porque está diciendo, si vais líderes, las primas van para vosotros. O sea, pero cuidado, no deja de ser un rumor que nos ha llegado a la redacción de CuriosoBalear.es y queremos hacerlo saber a la gente que eso está en el aire. Hombre, está claro que hay, en ese sentido... El que es poderoso y tiene cierto material para eso, pues es el que sale beneficiado de todos estos casos, ¿no? Hay equipos muy, muy pobres o que están en una situación económica muy delicada que se ven incapacitados para ofrecer estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí sí que puede haber un agravio comparativo importante, ¿no? Por eso digo que siempre hay que tener mucho cuidado, que es un tema muy delicado y que los rumores, pues sin fundamentos... Ahí está, infundados. Son delicados porque lo único que te pueden hacer es complicar la vida y que alguien se querelle o alguien quiera defender su postura. Bueno, no creo que haya... Hombre, tú sabes más que nosotros de constituciones... Pero no creo que nadie, Luis, que se vaya a querellar porque hayamos dicho este rumor. Curioso Balear es una página donde hay rumores, hay curiosidades, hay... En fin. Sí, no, yo lo que me refiero es que como son cosas... Es un tema delicado, sí. Claro, pues evidentemente pues hay muchos rumores, sobre todo con el Baleares, pero el Baleares seguro que va a defender su posición a capa y espada y va a estar alerta ante cualquier tipo de acusación. Uh-huh. A verlos hay. Y de hecho, en el fútbol profesional pues ha habido mucha gente que ha destapado en otras ocasiones, sobre todo jugadores ya retirados o que ya han pasado por X equipos. No hace mucho, en Primera División ha habido escándalos, ¿no? Azul, en Tenerife, sí, exactamente. Bueno, eso está clarísimo, está demostrado y no escapa a nadie. No, desde luego, pero más delicado sería porque que se hiciese por perder. Entonces, claro, Carlos. Para mí incluso es una buena noticia el saber que hay un club como el Baleares, uh-huh. que si es cierto, pues maneja tanto dinero, ¿no? Claro, además el Baleares, de los pocos clubes que ha pagado a su hora a todos sus jugadores. Será porque su economía la tiene saneada y eso para el fútbol balear beneficiará, es una buena noticia, yo creo, ¿no? Uh-huh. Está claro que para evitar cada año la misma historia, pues de alguna forma, como estáis diciendo, pues por incentivar, por ganar, pues de una vez por todas tendría que estar esto ya más legalizado, regulado. Más o sea, regulado. Tienes que ponerte tú las pilas, Luis, que tú sabes de estos temas. Y el reglamento. No te equivoques, que yo lo único que tengo es internet a mano cerca, ¿eh? Y con internet cualquiera entiende de leyes, ¿eh? Bueno, pues me encantaría seguir hablando con vosotros, la verdad que disfrutamos y yo creo que los oyentes también, con Carlos Martínez, Luis Espinosa, muchísimas gracias por estar una vez más, ¿eh? Muy bien, gracias a vosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, ¿eh? Hasta luego. Venga, un abrazo. Ya Bueno, pues repasado el personaje curioso, repasado el debate ya, primas a terceros, me ha gustado el tema también, ellos dos se han podido explayar. Y bueno, que quede claro que no esperamos sin ninguna querella, simplemente un comentario, un rumor que se ha dicho, que se ha hecho legal a la redacción de Curioso Balear y que desde aquí se ha comentado. Creo que no nos dejamos nada del tintero, creo que sí. Bueno, los partidos en preferente, la jornada 33, vamos a decirlos ya. Sorta Calvià. Pollença Manacor. Andratx Murense. Playas de Calvià Peña Raval. Margaritense Soller. Cardassar Artà. Chilbar Soledad. Cervense Felanić. Génova Alaró. Pla de Natesa Sonferrer. O sea, buenos partidos también, como decíamos y hemos destacado con Luis Espinosa, pues el Playa de Calvià contra el Peña Raval, que buen partido, los dos la luchando, y... ahí está. Ya el liderato es imposible porque el Manacor, creo que además, si esta semana gana el Manacor, creo que se programa. O le queda poco, sí. O le queda muy poquito. Sí, sí. Pero bueno, estarán ahí luchando por la liguilla, que también es más que interesante. Y como siempre, nos gustaría pasar más tiempo aquí, Agus, ahora que no está Sergio, Agus, tú y yo nos gustaría pasar más tiempo, pero bueno, no va a ser posible. Decir a todos los curiosos, como siempre, una vez más, dónde nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Pues vía email a info@curiosobalear.es o en el curiosobalear@gmail.com o en nuestro Facebook, que a ti te gusta mucho, Sergio, sí, sí, Roberto. Me gusta 900 amigos. Casi ya 900 amigos. Y bueno, como siempre, en www.curiosobalear.es. Y además no hace falta que pongáis ni las tres W. Curiosobalear.es en la barra de Internet Explorer. Y aquello se abre que da gusto. Pues hasta aquí este 13º programa de Curioso Balear en Radio Marca. Nosotros esperamos que hayáis disfrutado, porque nosotros sí que lo hemos hecho. La semana que viene más y mejor, siempre que tú estés ahí. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos el jueves que viene, Roberto. Hasta otra. Directo Marca. Cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local, Curioso Balear en Radio Marca. Con todo el fútbol de nuestras islas. Y con todos los personajes curiosos. Ya sabes, cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local en la 91.6, Curioso Balear en Radio Marca.